has been disconnected. Aguarde un momento, por favor. Aguarde. En un instante será atendido. ¿Es qué es lo que pasa? ¿No me quieren atender? Buenas noches, mi nombre es Diana, ¿con quién tengo el gusto de hablar? Buenas noches, mi nombre es Raúl, usted consulta por... Buenas noches, mi nombre es Diego Rodríguez, usted se comunica por... Hola, estoy llamando de T-Mobile, mi nombre es Carla. Buenos días, mi nombre es Emiliano, ¿qué lo puedo ayudar? ¿Es qué es lo que pasa? ¿No me quieren atender? Por favor, ingrese su número de cliente. ¿No me quieren atender? Thank you for calling T-Mobile, my name is Carla, how can I help you? He llamado, ya llevo 4 llamadas y dicen que están verificando datos, que no sé qué, y me cuelgan. Me cuelgan. Usted tendrá la posibilidad de evaluar el contacto con el representante en una corta encuesta que le realizaremos luego de esta comunicación. No sé si a usted le interesa. Buenas noches, mi nombre es Diana. Buenas noches, mi nombre es Diego Rodríguez. Estoy llamando de tu móvil. Mi nombre es Emiliano, ¿qué lo puedo ayudar? Y no me contestan, no me dicen nada y me tiran el teléfono y ya. Gracias por comunicarse con nosotros. The number you have reached has been disconnected.